Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en Irola Irratia en el 107.5. Y hoy, como excusa para arrancar, tenemos el Fantastic Drácula Raro, que es como lo han llamado este año a ese festival que hacen en Benidorm, pues entre los días concretamente 29, 30 y 31 de octubre este año, en la Penélope, esa discoteca, no sé si Bacaluti, de Benidorm, y que tendrá un montón de bandas, entre ellas pues los Monsters, MFC Chicken, los Esk Organs o algunas bandas que para mí desde luego son nuevas y que han sido una muy grata sorpresa. Vamos a empezar, por ejemplo, con Sandré, una banda que tiene un single muy muy potente. Esto se llama No, son Sandré. Sandré, que debe de significar mal escrito cenicero en catalán. Un cuarteto, Rosa a la cantante, Marc a la batería, Estefanía al bajo y creo que a los coros, esos gritones, y Carles a la guitarra. Un cuarteto que tiene pues unos cuantos singles así desperdigados, un primer EP, que es este Ave Muñón, de hace un par de años, del 2019, en el sello B-Core Records. Y está lleno de temazos. Este, por ejemplo, se llama Lo Tengo Todo. Yeah. el tema Lo Tengo Todo, con el que comienzan, con el que de momento es su primer y único disco, Ave Muñón, de este cuarteto que, pues eso, lo tiene todo. Una buena voz, unas buenas letras, temas cortos y potentes. Habrá que verlos a ver si se acercan por aquí. No sé, incluso yo los acabo de descubrir gracias a Fantastic. No sé, igual incluso han estado ya por estas tierras. Otro tema más, por ejemplo, de este disco, es uno de los que debe de ser un hit, y que con el que tienen videoclip. Además, videoclips que también se los curran un montón. Fracaso se llama esto. Sandré. También son muy vacilonas, concretamente el nuevo EP, que bueno, el más reciente, ¿cómo se llama? Trunel EP. Aparecen las cuatro en una, no sé, volando como si fueran, no sé, una cosa rara, muy muy graciosa. Bueno, pues eso, este cuarteto catalán que estarán en el Fantastic en estos tres días de finales de octubre. Último tema de este disco, que también con otro videoclip muy muy recomendable. Presión se llama, y pues eso, con muy mala leche. Presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión, presión Sandre. Y seguimos con más bandas que estarán en el Fantastic Drácula Raro de este año. Si todo va bien, claro. Teen Cobra, un dúo, en plan, pues eso, guitarra y batería, lo básico básico, que tiene, pues nada, aparte de unas maquetas y tal, un EP en otro sello pues habitual del programa, Hidden Volume. Concretamente, pues con un tema como este, Girl of Mine. Ups, vamos a quitarles a los André que siguen pegando gritos. Girl of Mine. Right now her daddy is my uncle and one day is your man. The world is full of devils and I know heaven's sent, but she's so fine. This girl of mine, a family man, but I was just a boy, maybe 4 or 5. I always knew that it was wrong, no God no knows that's why, but she's so fine. This girl of mine. Temas todavía más breves que los anteriores. Esto era de la Social Piraña, un dúo que viene de Washington DC y que en principio es la primera vez que estarán en el estado. Vamos con otro pequeño, porque bueno, al final con 3 temas de estos haces uno normal casi. Cristina, por ejemplo, es este que suena ahora mismo. Que lo tengo todo perfectamente hilvanado. Eran los Teen Cobra, con temas breves y que estarán en el Fantastic también, como también, pues bueno, estos son un poco más de temas largos y que viven igual también un poco de las rentas, los Sex Organs, este también dúo, la verdad. En este tipo de festivales yo creo que son habituales tanto los hombres orquesta como en este caso, pues eso, los dúos, batería y guitarra. En este caso concreto, pues tenemos a Bone de los Anomalies, que hace tiempo que no nos dan nuevas alegrías, y Jackie, la cantante y guitarra de los Jackets, que bueno, juntos han formado este proyecto del que vamos a escuchar, pues también uno de sus hits, el Orgasms. SMS. O-R-G-A-S-M-S. Yeah. Sex. I didn't believe it until I saw it. I think that they are just here to corrupt our children and everybody that comes in their path, with give them indecent ideas. I think it's a serious threat to the morality of our nation and the world as a whole. Sex Organs, que estarán en el Fantastic Drácula Raro. Más grupos, los MF de Chicken, de los que hablaremos más adelante, porque van a venir a Bilbo pues en breve, en noviembre concretamente, y porque bueno, pues eso, ya están de gira de nuevo. Luego también están Lassie desde Alemania, están Pelazo desde Asturias, dos grupos valencianos, Podium y Finale, está Johnny Casino Trío, Power Plant, y por último vamos a irnos con pues los que en principio son los cabezas de cartel, yo creo, los Monsters, ya sabéis. ¿Qué puedo decir de ellos más? Esto se titula, bueno, vais a escucharlo primero. Monsters, que estarán, pues esto, por fin, de nuevo también de gira, y en esa nueva formación en la que están ahora mismo, porque han perdido a uno de los baterías. Ya sabéis que llevaban un formato de dos baterías confrontados, y bueno, pues uno de ellos se ha perdido por el camino. El nuevo disco se llama I'm Trash. Your Class, I'm Trash, y tiene dos versiones. Bueno, no sé si llegarán incluso a tres, porque Sounds of Subterranean también lo van a editar, pero bueno, Voodoo Rhythm lo van a sacar en inglés, y Slovenly sacará la edición en alemán, alemán suizo. Como solo de momento, pues bueno, se pueden escuchar un par de temas. Uno de ellos ya lo escuchamos hace unas semanas, o no sé si la semana pasada. Vamos a escuchar la versión del Stranger to Me, que ya también lo habíamos oído, porque hace tiempo fue uno de sus singles. Pues vamos a escucharle en alemán, Front Vomir, o algo así. Son los Monsters. The Monsters desde Bern, en Suiza, con su lo que es el octavo disco ya de la banda, que suelen ser, pues bueno, los conciertos más bien son en esta onda, pero claro, está el reverendo Bittman al frente y digamos que tiene sus pequeñas rarezas. Y una de las el single, el segundo, yo creo, ¿no? Sí, el segundo que han sacado de este disco es una versión de un tema que debe de aparecer también en el mismo, pero que para final de disco, digamos, la han rebautizado como Mortem, y que han hecho además un videoclip pues bastante, o sea, muy muy impresionante, porque está muy bien hecho. De hecho, el director es Andy Hoffman, que ha dirigido también, pues precisamente, pues algunos vídeos también, por ejemplo, el Dark Knight de los Dead Brothers y varios más también de la banda también suiza. Y bueno, pues eso, que si lo queréis ver, pues yo os lo recomiendo. Pero aún así vamos a escuchar lo que es el tema, que es, pues insisto, el lado más oscuro, podríamos decir, tenebroso de los Monsters. Death o Mortem. dicho, que va, se han vuelto, bueno, no sé. Este es el tema que utilizan para acabar el disco. Y bueno, a ver, el que toca el teclado, no sé si será un clavicornio o alguno de estos teclados antiguos, es Mario Batkovic, un músico que suele dedicarse a la música instrumental, sobre todo bandas sonoras, y que cuyo instrumento principal es el acordeón. Lo que pasa que, bueno, no el acordeón, por decirlo de alguna manera más hortera que os podéis imaginar, sino la verdad es que lo utiliza de una manera pues muy, muy interesante. Y como muestra, precisamente hace unos años, cuando el reverendo Bittman sacó este disco llamado Blues Trash, acompañado de una banda que se llamaba The New Wave, pues varios de los músicos, entre ellos estaba el propio Mario Batkovic, tocando pues diferentes instrumentos, entre ellos pues el acordeón, pero eso, de la manera que os comento, una manera muy, muy personal. Y vamos a escoger un tema de esos para que, porque claro, pues bueno, para que lo escuchéis. Esto se titula Looking Right Through. Son Reverendo Bittman and the New Wave. Looking at you, baby. Looking right through. Looking at you, baby. Looking right through. All I see is deep down misery. All I see is deep down misery. We'll be right back. estaba Mario Patkovic acompañando en, pues en ese disco al reverendo Bittman. Y bueno, Bittman, pues bueno, le gusta tocar todos los palos que pueda y vamos, no se corta en absoluto a, pues bueno, a improvisaciones y a otros estilos. Y a, otra de sus últimas colaboraciones ha sido con un grupo llamado The No Ring Circus Orchestra, una banda afincada en Nueva York y que en principio, bueno, Ellie Rose es el que, pues el que lleva un poco el cotarro para, pues bueno, bandas sonoras también, espectáculos de burlesque y bueno, unas mezclas bastante curiosas. Y bueno, y suele tener muchos invitados, pero en este caso lo hacen mano a mano, pues bueno, Bittman a la voz y no sé si algún otro instrumento, y Ellie Rose al piano. Conjuntamente pues han hecho una versión del Your Funeral My Trial, un tema original de Nick Cave and the Bad Seeds. Rocket wings, cast it, wicked. Reverendo Bittman con The No Ring Circus Orchestra. Y si los Monsters han hecho pues más de 30 años ya, otros que llevan unos cuantos, o otro, podríamos decir, son los Legendary Shake Shakers. Otro digo porque en realidad ya solo queda pues J.D. Wilkes al frente. Ya sabéis, su loco vocalista. 25 aniversario hacen este año y bueno, pues bueno, tampoco es nada nuevo que ha reformado a los Shakers y va a editar en breve, parece ser que se retrasa hasta noviembre, pero vamos, ya tiene preparado su Cuca Dule Deux, un título que hace referencia a un viejo, bueno, uno de sus primeros álbumes que se llamaba pues precisamente Cuca Dule simplemente, y en el cual pues bueno aparecía el dibujo de un gallo con dos cabezas. En este caso el nuevo dibujo pues son dos pollitos, y con la idea de hacer un disco más country y en el que supuestamente también va a haber un montón de invitados de varias de las épocas de los Legendary Shakers o amigos de pues bueno de la escena, como precisamente Chris Scruggs, que es de los EBR, bueno, que después de los Legendary Shakers pasó a ser de BR-549, y que por cierto, en el proyecto este que escuchábamos de los New Ring Circus Orchestra, tanto Chris como J.D. Wilkes también han formado parte. Lo único, el tema en el que cantaba J.D. Wilkes no he tenido la oportunidad de escucharle. Y bueno, eso, muchos invitados, y en el single que ha escogido para presentarlo, pues otro invitado habitual. El amigo Yellow Biafra. El tema, pues también un clásico Rawhide. Son los Legendary Shake Shakers. Biafra, que siempre, pues bueno, habla muy bien de Wilkes al frente como el, pues bueno, como el líder de los Legendary Shake Shakers, y que ahora, pues aparte de colaborar con él en este tema, pues con su sello Alternative Tentacles es el que va a sacarlo a la calle. Y luego lo curioso de la, bueno, la anécdota también es que parece ser que J.D. Wilkes escogió el tema sin saber que pues que el propio Yellow Biafra en su momento lo hizo con los Dead Kennedys, teniendo, bueno, más o menos éxito. Y que, bueno, pues sin más, vamos, que los cogió aparentemente sin saber la relación. Rawhide, que, bueno, aparte también, sí, como comentaba, como que él le conocía más bien el tema, pues aparte de por la famosa serie con Clint Eastwood, pues por la versión que hacían los Blues Brothers. Un disco que va a ser, tiene toda pinta de, bueno, los años no pasan en balde y cada vez están más tranquilos. Un álbum así como más country va, tiene pinta de ir a ser. Pero bueno, más adelante, cuando lo escuchemos completamente, pues escucharemos más temas. Para acabar, vamos a hacerlo con Mike Sánchez, que viene a tocar este próximo domingo 31 de octubre al Crazy Horse a la 1:00 p.m. Vamos a escucharle haciendo también un clásico. I'm Shaking, Mike Sánchez. So I've been told, makes era el amigo Mike Sánchez, que estará tocando y no sé por qué, pero me suena que será en formato, pues será el piano, que suele hacer mucho ese tipo de giras, ¿no? Además un tío que te puede tocar casi cualquier cosa, porque suele pedir al público que sugerencias y esas cosas. Eso será el domingo 31 de octubre, ya os digo, al mediodía. Y también va a estar Luke Wislone King, que también estará en un formato reducido con el guitarrista Roberto Luti, con el que lleva ya unos cuantos años tocando, y estará este sábado 30 en el Café Anchoqui, en horario nocturno, a las 10 de la noche. Y como telonero, James Room. Y eso, los dos con, o sea, el Luke y el Roberto Luti con guitarra en mano y pues eso, en plan tranqui. Pues nada, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días en La Irola Irratia. Agur.